Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo, un día más, un lunes más, una semana más, a The Ninjas Academy, el programa diario en el que hablamos de marketing online, de todas esas técnicas, hacks, trucos, software, aplicaciones que nos convertirán en un verdadero ninja del marketing online para poder aplicarlo en nuestro día a día, en nuestro negocio, ya sea digital o tradicional, en nuestro e-commerce, en nuestro blog, donde queramos. O tranquilamente, si lo que quieres es crecer en tus aspiraciones personales o profesionales o tu marca personal, o simplemente pasar un rato agradable de camino del trabajo o mientras estás en el gimnasio, estás en el sitio adecuado. Estás en The Ninjas Academy. Y hoy, programa número 9, lunes 13 de junio, como todos los lunes, nos toca hablar de WordPress. Ya sabéis, el CMS, el gestor de contenidos que ya copa más de una cuarta parte del mercado de páginas web en el mundo. Y el tema del que vamos a hablar hoy es de todas esas cuestiones, pasitos previos y detalles que tenemos que tener en cuenta cuando queremos convertir a nuestra instalación WordPress en una tienda online, en un e-commerce. Y para ello usaremos el plugin más instalado, más de 4 millones de instalaciones, que no es otro que WooCommerce, ¿de acuerdo? Así que vamos a entrar en materia ya viendo algunas cositas de las que nos harán falta para llevar a cabo la tarea de convertir a WordPress en una fantástica tienda online. Como os comento, WooCommerce es de largo el sistema más empleado con WordPress para tener un e-commerce, para convertir a WordPress en un e-commerce. Tiene millones de descargas, más de 4 millones, y debido a que prácticamente la interfaz no es familiar, porque se gestiona todo dentro de WordPress, ya que es un plugin. Y lo primero que nos tenemos que plantear es la forma de instalarlo. Y tenemos básicamente dos, bien añadiendo uno nuevo, porque estemos dentro de WordPress y ya tengamos la página en producción, o si lo estamos instalando en local, que en ese caso sí deberemos de descargárnoslo para poder instalarlo desde nuestro disco duro. Así que una vez que lo tenemos instalado y activado, como cualquier otro plugin, vamos a echar un vistacito dentro de él a ver qué es lo que nos encontramos. Lo primero que nos va a llamar la atención, una vez que lo tenemos instalado y activado, es que WooCommerce ha añadido dos pestañas más a nuestro panel de gestión, a nuestro menú en el lateral izquierdo. Y son dos pestañas, una propiamente llamada WooCommerce y la otra productos. Y bueno, una se encarga más de la gestión administrativa de lo que sería la tienda y la otra más de la parte de tienda propiamente dicha. Y bueno, a continuación, lo primero que ya el mismo plugin nos pregunta es si queremos instalar una serie de páginas que nos van a hacer falta para la buena marcha del negocio, como son la página del carrito, la página del checkout, la página de tienda, la página de cuenta. Y a no ser que tengas un buen nivel, lo que sí debes de hacer es decirle que sí y que WooCommerce las cree por ti. Una vez instaladas estas páginas, tenemos que empezar a configurar WooCommerce, que la traducción es bastante buena y lo tendréis, por supuesto, que en castellano. Y lo primero que, antes de nada, de añadir ningún solo producto ni nada de eso, es que habremos tenido que tener previamente la precaución. A mí me gusta, sobre todo, instalar el tema en cuanto antes para ver el aspecto que va a tener y hacerme un poco con él. Y estoy cansado de ver cómo alumnos una y otra vez caen en el mismo error. Compran un tema que no es compatible con WooCommerce. Ojo, he dicho compatible, no que tengáis que comprarlo de Woo. Podéis comprarlo en cualquier otro sitio, pero debe de ser compatible con WooCommerce, ¿vale? Para que pueda funcionar correctamente. En cuanto a cuestiones de configuración general, la verdad es que os llamará la atención de que una vez que entráis en WooCommerce Ajustes, tenéis un montón de pestañas que habremos de ir configurándolas con las preferencias que ya tendremos decididas y pensadas. Para esto lo mejor es ponerse antes, echar un vistazo y hacerlo sobre papel para la hora de configurarlo sea todo mucho más rápido y más efectivo. Y bueno, en cuanto a configuraciones generales, os llamará la atención, por ejemplo, que bueno, os pide dónde estáis localizados. Esto no tiene ningún misterio. Casi toda la configuración se basa en, o harán preguntas que ya sabréis previamente la respuesta, como dónde está radicada vuestra tienda online. Son cuestiones, son fáciles, no hay que pensar mucho. Pero hay otras, por ejemplo, como si quieres usar la REST API y que no tienes ni idea de lo que es eso. Pues es muy sencillo. Lo que no se sabe, no se toca. Así que si viene clicada de serie y no sabes lo que es, déjala clicada, consejo gratis, que te irá bastante bien. Y como este consejo lo puedes aplicar en multitud de opciones. La siguiente, pues configurar la moneda, etcétera, etcétera. Como veis, son cuestiones muy básicas y que son muy sencillas de hacer porque es que prácticamente las sabremos. La siguiente sección, la configuración de producto, donde vamos a meter información básica del producto, como si vamos a permitir que haya revisiones por parte de los usuarios, la forma en que se va a mostrar, es lógico, serán nuestros escaparates, pues queremos que se muestre así o asao, definir las dimensiones de las imágenes, si vamos a usar también WooCommerce como gestor de stocks, como si como nos sirve para gestionar nuestro propio almacén y queremos llevar el inventario, y también si vamos a, por otro lado, si no vamos a hacer un e-commerce tradicional, sino que vamos a vender es productos o servicios descargables, que también lo podemos hacer con WooCommerce. En algunos de los casos nos harán falta algún add-on que puede ser gratuito o bien de pago, pero la mayoría de las ocasiones lo podremos hacer con extensiones totalmente gratuitas. También deberemos de configurar parte importante, la parte de impuestos, configurar las opciones, cuál va a ser el impuesto estándar, cuál va a ser el impuesto cero o especial en caso de que nuestro e-commerce tenga productos con varios tipos de IVA. También deberemos de configurar todas las opciones que se van a referir al carrito. Aquí es interesante que procuremos hacerlo lo más fácil posible. Si van a comprar como invitados, si es un producto descargable, evitar en la medida de lo posible que tengan que rellenar tantos campos. Este es uno de los de las normalmente de las pegas que mayoritariamente pone la gente, que el excesivo número de campos que tiene que rellenar un cliente, claro, visto desde el punto de vista que es un producto descargable y que por tanto no va a hacer falta ningunos datos para enviarlos, ni para recogida, ni nada. Entonces, en ese caso, pues podemos añadir un plugin que nos simplifique ese formulario, o incluso si eres más atrevido y tienes más nivel, con un poco de código. Que si quieres te puedo dejar incluso en las notas del programa, os dejaré el código que hace falta para insertarlo para aquellos usuarios ya más avanzados de WordPress y de WooCommerce que os atreváis con ello. También habremos de configurar las opciones de envío, una parte muy importante y que la deberemos de tener bien pensada y planeada antes de cometer el fallo que hacen todos, que es ponerse delante de la pantalla a configurar algo que ni siquiera han pensado previamente. Aquí las distintas opciones de envío, si vamos a usar tarifa plana, si nos vamos a hacer gastos de envío gratis, si vamos a hacer gastos de envío gratis a partir de cierta cantidad o número de artículos, si vamos a vender al resto del mundo. Pues el configurar el embarque internacional. Si vamos a configurar un pickup, que es recogida en local, en caso de que tengamos un negocio físico y le demos la facilidad a los usuarios, a los clientes de nuestra misma localidad, a que puedan recoger en el local, estrategia, no es muy aconsejable porque ocurren dos cosas, que se ahorran los gastos de envío y que por otra, al llegar a la tienda, pues pueden picar comprando algo más. Entonces todo esto lo deberemos de tener pensado y planeado antes, porque también un detalle muy importante y que mucha gente obvia hasta el momento en que le mete mano a la configuración de su propia tienda, es el entrevistarse, el quedar, el investigar cómo está el mercado de la agencia de transporte, con qué agencia vamos a trabajar, si cuentan ya con un plugin para poder integrarlo en WooCommerce y que poder darle la facilidad al usuario de que pueda calcular con anterioridad al checkout sus gastos de envío. Todo eso es muy importante, ¿de acuerdo? También deberemos de tener en cuenta a los ajustes de las cuentas de usuario, los ajustes de los emails que va a enviar el sistema a los clientes. Es muy importante, fijaros, el éxito, uno de los éxitos, yo siempre lo comento, uno de los éxitos básicos de Amazon es ese sentimiento de acompañamiento que tenemos, que siempre nos encontramos acompañados en todo momento. Su pedido ha sido recibido, su pedido está en camino, su pedido ha salido del almacén y no tenemos esa inquietud. Porque Amazon es conocido, pero tu tienda online no será conocida en un principio y debes de romper esa desconfianza que puede tener el usuario a comprar en tu tienda. ¿Cómo serán? ¿Serán formales? ¿Vendrá roto? Pues todo eso, ese sentimiento de abandono que puede sentir el usuario en un momento dado, es fácilmente evitable teniendo una buena gestión de correo, que un buen servicio postventa en definitiva, incluso una llamada, ¿por qué no? Y bueno, esto es básicamente todo lo que tendremos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos por primera vez a configurar nuestro plugin de WooCommerce para convertir a WordPress en una fantástica tienda online. Así que con esto ya me voy despidiendo del programa de hoy, pero no sin antes, como siempre, recomendarte que te suscribas, que te hagas usuario de contenido premium. ¿Y a qué te da derecho? Pues a todas las notas del programa. Puedes encontrar ahí todos los enlaces, enlaces a otros posts donde se ampliará información, a recursos gratuitos, incluso ya se han colgado algunos recursos gratuitos como un plugin que solamente tienen acceso los usuarios de Elegant Themes y solamente si compras un tema de ellos te puedes descargar, pues aquí te lo puedes descargar completamente gratis. Que te intereses por nuestros cursos, de momento tenemos solo dos publicados, que en breve vamos a publicar una lección diaria. ¿Y cómo se hace de los cursos? Muy fácil, te suscribes. Te haces suscriptor de los cursos y puedes acceder no a uno porque no estás comprando el curso, puedes acceder a todos. ¿Y a qué más te da derecho ser suscriptor de cursos? Pues a la zona de descarga exclusiva, donde vas a ver temas premium que te vas a ahorrar un pastón, a nuestra biblioteca particular de plugins. A través del tiempo, a través de los años, hemos ido recopilando una serie de plugins y tenemos más de 1.000 en nuestra biblioteca. Pregúntanos por un plugin que seguramente conozcamos, uno que te sirva. Luego pondremos también plugins premium para que no te los tengas que comprar. Soporte técnico, escríbenos. Solamente escríbenos. En 24 horas te garantizamos una respuesta. Y en fin, todo esto y muchísimo más. Y ya solamente despedirnos y esperarte para mañana con un nuevo programa. No te olvides de nosotros ni de Ninjas Academy. ¡Adiós!